Buenas noches, hemos vuelto. Os hemos dejado antes un poquito con la miel en los labios. Os presento a mi compañera Lorena. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Elena. ¿Qué tal estás? Pues muy ilusionada y con muchas ganas, tía. Sí, ¿verdad? ¿Tú cómo estás? Un poquito nerviosa. Fíjate que ya estuve, pero... Bueno, tranquila. Un poquito nerviosa, pero ahora empezaremos a calentar un poquito y en un ratito estamos aquí como en casa. Volviendo a casa. Yo creo que lo mejor va a ser hacer una presentación o representación de quiénes somos, porque las dos hemos pasado ya por los estudios de Radio Topo. Y bueno, Elena, cuéntanos un poquito. Bueno, algunos que me escuchen les sonará. Yo estuve hace dos años, creo que fue, joder, cómo pasa el tiempo, en Radio Marmota. Con mis compis, con José, con Quique, con Alba, con todos los que pasaron, que les mando un besazo. José, a ti en especial, que sé que estás allí en el hospital, que no es nada grave, pero bueno, te mando un abrazo enorme. Y bueno, que ya os invitaremos al programa, a haceros alguna entrevistilla y que estéis aquí. Y sí, vuelvo con muchas ganas, con mucha ilusión, vuelvo contigo, de la mano. Fíjate, que surgió así. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte lo que tiene la vida y lo que tiene el destino. Sí, así es. Surgió de nada, de una conversación de lo más aleatoria. Tonto, sí, que no tenía random. Nada que ver. Fue pues, muy random, sí. Aquí estamos. Así es que qué genial esos momentos. ¿Y tú? Pues ¿qué? Yo estuve hace ya un montón de años también con los compañeros de ASI, que tienen el programa de lucha libre los miércoles. A los que les mando a todos muchos besicos, que son geniales. Todes. ¿Y todos? Todos, así es, todas y todes. Y la verdad es que fue una sorpresa encontrarte y bueno, pues decidimos hacer esto. Y Elena, te voy a hacer una pregunta. Dime los motivos, porque claro, hemos dicho que estamos aquí. Nuestro programa se llama Hasta el Coño. Hasta el Coño, sí, porque realmente... Claro, estamos hasta el coño. Entonces... hemos empezado el programa y... nos hemos presentado a nosotras, pero no hemos dicho... Y no hemos presentado el programa. Claro. Es que... Pues yo quiero que me digas, por lo menos, 5 motivos así que se te ocurran, que me digas, pues, ¿por qué estás hasta el coño? Uy, madre mía. Menos mal que me has pedido 5, porque si me llegas a pedir más no acabamos hoy. Entonces, vamos a hacerlo cortito. Entonces, bueno, voy a decir 5, los voy a decir, bueno, muy resumidos, es decir, no voy a entrar en explicar porque creo que se va a entender de la manera. Y entonces, bueno, estoy hasta el coño. No solo de tener miedo al volver a casa, sino de salir, de entrar. Entonces, creo que es algo que nos pasa muy de continuo, que es algo que piensan que exageramos mucho y no es así. Por lo tanto, estoy hasta el coño de eso. Estoy hasta el coño de la sociedad, que no sé si me malentienda, que no diga, pues somos tus amigos, estás hasta el coño, nosotros somos... No, amigos, amigas, amigues... No, estoy hasta el coño en general de todo lo que hay, de todo lo que se ve, de las noticias, que da mala gana ponerlas, todo es casi siempre muy negativo, pero estoy hasta el coño de eso, pero yo sí que pongo mi pequeño granito de arena para ir cambiándolo. Entonces, a ver si nos vamos uniendo todos, vamos haciendo nuestra pequeña parcelita y eso sí que podemos ir modificando poquito a poco. Estoy hasta el coño de que la gente no entienda que a las mujeres, y de ahí viene un poco también el nombre del programa, dale. Nos gusta... follar, nos gusta tener sexo y no por eso tenemos que enamorarnos. ¡Vaya! Porque... ¡el amor romántico! Porque... Disney y su amor romántico. Así es, nos lo han vendido desde chiquitita y estoy hasta el coño de escuchar la frase de no, pero no te enamores de mí. Bueno, o tú de mí. No, a mí como a ti me gusta el sexo y no por ello nos tenemos que casar. Ojo. Efectivamente. Y estoy hasta el coño de la intolerancia y hasta el coño de cualquier maltrato. Muy bien. Que podrían ser 2 en 1, pero bueno, son 2. Muy bien. De cualquier tipo de intolerancia y cualquier tipo de maltrato. Creo que ahí pocas palabras hacen falta más cuando lo vemos todos a diario. Y bueno, ya que estás aquí de esta idea que surgió, ¿por qué estás hasta el coño tú? Yo. Cuéntame. Yo estoy hasta el coño también de muchas cosas. Voy a intentar abreviar. Mira, en mi situación, como... bisexual, estoy hasta el coño de tener que salir constantemente del puto armario, tía. O sea, tú sabes lo que es cambiar de trabajo, o ir a clase, o sacar a los perros, y tener que ponerte la etiqueta de, no, yo tal, cuando hablas de tu pareja, porque yo, cuando hablo de mi pareja, de Alba, nunca digo de mi novia. Siempre tengo que decir de mi pareja. porque la gente, pues, tienen la mala costumbre y la manía de decirte, no, no, si a mí me parece perfecto. O sea, hola, perdona, no te estoy pidiendo tu puta opinión, solamente te estoy diciendo que mi pareja se llama Alba. O sea, es que no hay más. De hecho, no es algo que digamos, en mi caso, que soy heterosexual, si yo digo que tengo pareja, no es algo que digas, no, me parece perfecto, porque no, porque das por hecho que tiene que ser así. Claro, entonces, está muy normalizado. Sí que debemos acostumbrarnos, y yo es algo que comentábamos antes de empezar el programa, que yo ya no pregunto, ¿tienes novio o tienes novia? Pregunto, ¿tienes pareja? En el caso de que lo pregunte, que soy muy cotilla y muchas veces lo pregunto sin tener que hacerlo. Pero debemos acostumbrarnos porque estamos condicionando, porque ella sea mujer, al yo preguntarle que tiene novio, que tengo que dar por hecho que tiene novio y que es algo normal, cuando no es así. Tenemos que normalizar todo lo contrario. Hay mil opciones, mil alternativas, hay diferentes identidades, diferentes géneros. En fin, sigo. Ahí está. ¿Por qué más estoy hasta el coño? Al hilo de lo que te comentaba antes. Tía, ¿tú te has dado cuenta alguna vez que cuando ves una peli o una serie, las bisexuales solo somos las mujeres? Que parece que seamos unas depravadas sexuales, que hemos sufrido por amor y hemos tenido malas relaciones con los hombres, y ya es como, no me queda más que lanzarme a los brazos de una mujer para poder completarme y ser feliz. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no salen hombres bisexuales? Así es. A ver, ¿por qué? Eso es una de las cosas por las que estoy hasta el coño. Más cosas. Tía, estoy hasta el coño de necesitar siempre un día de lucha en especial. Porque necesitamos Día de la Mujer Trabajadora, el Día LGTBIQ+, necesitamos el Día contra las Agresiones Sexuales. Hasta que no dejemos de necesitar esos días, es horrible. Es horrible. O sea, es que lo necesitamos porque realmente estamos... En una sociedad que no lo admite. Que encima te dicen, no, es que tienen un día. Claro, precisamente por mentes como la tuya, necesitan un día. Es que yo estoy hasta el coño de tener que tener un puto día, ¿no? Hola, perdona, mis días son los 365 días del año. Son todos, no es solo uno. Así es. En fin, más cosas. Te podría decir, por ejemplo, antes al principio, cuando estábamos presentándonos, te he dicho todes y vosotres y tal, porque la educación que se da ahora mismo, el sistema educativo es una pena, porque no nos educan para hablar en diferentes identidades de género. Así es. Yo esta mañana hablaba con una coleguita, fíjate, coleguita, ¿ves? Es coleguite, que es no binaria, o no binarie, y estaba constantemente yo a mí misma pidiéndole perdón a ella, diciendo a ella, porque no estoy acostumbrada a que en esta sociedad hay mil alternativas de género. Y, claro, yo hablaba con Noé. Noé, te mando un beso muy grande. Yo también, Noé. Precioso, ¿eh? Que te quiero un montón. Y era en plan de, hostias, es que no me doy cuenta. Lo hago inconscientemente. Y el problema es la educación que se está dando. Que no se nos está educando en pluralidad, en diversidad. Hay mucho que hacer, Elena. Sí que es así, es decir, es lo que hablábamos antes, que incluso nosotras que estamos más concienciadas, que lo vemos más a diario y que le damos más normalidad porque lo vivimos así, nos cuesta, nos pasa. Mucho. Pero es como decimos, bueno, sabemos que lo tenemos que cambiar y lo intentamos y estamos en ello. Al final, cuando tienes una costumbre de mucho tiempo, es muy difícil cambiarlo, pero hay que hacerlo por empatía, porque es así. Es decir, es que al final no puedes tratar a alguien de algo que no es y que no se siente, porque le estás haciendo sentir mal, porque exacto, no tiene que ser... Le estás discriminando. Así es. O le estás discriminando. Así es. Entonces, no lo vemos como tal porque no nos lo venden como tal. Uh-huh. Y muchas veces es lo que yo decía, que la falta de información hace que incluso no nos demos cuenta o no lo queramos ver también. Muchas veces puede pasar. Bueno, hay gente que directamente no lo quiere ver. Tal cual. O sea, hay gente que directamente es como, bueno, yo... Así es. Entonces, bueno, pues desde aquí... ya que nos permiten poner voz a todo ello. Ahí estamos. Como podéis ver, hemos dado nuestras razones de hasta el coño. Me estaba escribiendo mi amiga Mary, que está en casa, que nos está escuchando con el ordenador y que le encantamos y que ella también está hasta el coño. Perfecto. Por lo tanto, bienvenida, bienvenide y bienvenido hasta el coño a todos los que estéis así aquí. Así es, precisamente por eso nos metemos en este proyecto, porque... es lo que decíamos, que no es solo un programa de radio, que nos encanta, sino que es un proyecto que a día de hoy, por temas de COVID y la situación que estamos viviendo, no podemos llevar a cabo como nos gustaría, pero que os quedéis, ¿vale? Porque esto es solo el empiece y estamos, bueno, es el primero, estamos aquí un poquito volviendo a tener conexión con la radio, pero esto es solo el empiece de lo que se nos viene encima. Efectivamente. Entonces, efectivamente. Quedaros sentados, no nos abandonéis. Porque... Bueno, yo creo, haceros la cena, no. O comeros los unos a los otros. No, pero me refiero a todo... Bueno, es decir, que también no hemos dicho que, claro, vamos a hacer el programa un viernes sí, uno no. Por lo tanto, empezamos hoy, que es día 18, y el siguiente, Lorena... Será el 2 de octubre también. Exactamente, de 10 a 11... Que en un principio lo estuvimos anunciando de 10 y cuarto a 11 y cuarto por temas laborales y demás, pero lo hemos arreglado para que sea de 10 a 11, que así empezaremos, luego ya veremos cómo... Yo creo que el tema muy amplio, va a dar para mucho, pero antes de hablar de qué es el programa en sí, porque ya nos hemos presentado, hemos dicho por qué estamos hasta el coño y por qué lo hemos llamado así, ¿qué te parece si ponemos una cancioncica? Me parece genial. Elena, la música siempre es vida. ¿Verdad? Sí. A mí me da mucha alegría. A mí me sube la energía. Yo creo que si ponemos una cancioncica y luego continuamos comentándoos cuáles son las ideas y cómo queremos que participéis todas, todes, sí, y todos con nosotras. Así es. Va a ser un programa muy colaborativo, o sea que... Es lo que queremos. ¿Qué te apetece, pues? Pues, ¿qué te parece si ponemos, por ejemplo, All the Things She Said? ¡Oh, temazo! ¿Te gusta? Temazo, venga, aquellos pues, tiempos. Dale, caña. Venga, pues vamos a darle... Se nos ha ido ahí un poquito, ha sido un fallito técnico, ahora volvemos. ¡Disfrutadla! All the things you said, all the things you said, all the things you said, all the things you said. Bueno, pues ya estamos de vuelta, Elena. Qué bien, no nos hemos ido muy lejos tampoco. Aquí seguimos. Importante seguir. Pues creo que llega el momento de presentar qué va a ser el programa, qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestras intenciones. En primer lugar, decir que va a ser un programa muy libre, muy sexual, muy diverso, muy LGTBIQ+, muy feminista, y sobre todo lo que queremos es que sea un programa colaborativo. Sí. Porque nosotras partimos de nuestra experiencia, somos dos personas, somos Elena y yo. Entonces, ¿qué queremos? Queremos dar voz a todas, todes y todos. Claro, ¿cuáles son nuestros puntos? Las cosas que tenemos preparadas, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer entrevistas. Queremos hacer tupper sex online. Que además dirá la gente, un tupper sex online. Que sí, que haremos directos, tía. Pero sí, porque además también es cosa de volar la imaginación. Efectivamente. Nosotros, aunque luego pongamos en las redes sociales, porque estaremos muy activas en redes sociales también. Somos muy activas. Sí, en general en la vida somos muy, muy activas. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué genial! Entonces, claro, iremos poniendo imágenes y demás, pero habrá que explicarlo, porque claro, aquí nosotras lo veremos, lo hablaremos, y habrá que explicarlo para que la gente que esté en su casa le llegue de manera que se imagine lo que tiene en las manos y vea. Pues si le puede gustar o no. Si exactamente. Puede, y incluso, yo sé, el cuerpo cada uno al final está claro, es un pero mundo. Es el hecho de, al final, lo bonito que tiene la radio es eso. Que escuchas voces y tienes que dejar volar la imaginación. También, entonces, cierto. Nosotras queremos estar en vuestras mentes. De manera limpia. Queremos también hacer entrevistas. Conocemos mucha gente a la que hay que seguir dándoles voz. Sí, y acabamos que no habíamos empezado y ya tenemos un montón de entrevistas. Un montón de gente. Que es imprescindible darles voz. Gente trans, gente lesbianas, gente. ¿Qué pasa con el tema de la violencia de género, por ejemplo? Es un tema que también es necesario seguir dando por el culo, lo siento así mucho. Es. Necesitamos seguir dando voz. Porque, ¿cuántos? ¿Lo has mirado? Me parece que te lo comenté. ¿Sabemos cuántas mujeres asesinadas? Sí. Durante este año, es que es alucinante, o sea, 69, y estamos en septiembre, 69 mujeres, que solamente estamos hablando de las mujeres asesinadas, o sea, no estamos hablando de denuncias, de maltratos, de tal. Denuncias que muchas, que es decir, y cuando no se ponen, que son muchos de los casos. Claro, tú ves las estadísticas, tía. Es en lo que se escuda mucha gente para poder defender lo indefendible. Es que mucha gente no se atreve a denunciar. Por miedo. Mucha gente denuncia y la retira y tampoco cuenta. Claro, por miedo. Entonces, es necesario también apoyar tenemos que apoyarnos entre nosotras. Sí. Porque no es que sea un colectivo aparte, es que somos nosotras. Sí, y es que más que apoyar es darle voz, hacer que existe. Y como tú dices, dar por culo para que vean que no es cosa de no, es que es no. Como muchas veces, es que estáis locas, es que son cosas. No. Estamos hasta el coño. Efectivamente. Yo sé que todos, todas y todes los oyentes de Radio Topo ya empatizan y son conscientes de esta situación y de este tema. Pero aún así, ¿qué queremos hacer en el programa? Todos los programas seguiremos dando datos de la violencia de género, y queremos centrarnos también en Aragón. Que pues sí, al final, yo no es que sea muy nacionalista, pero entiendo que es nuestro territorio político y bueno, pues es nuestra zona y queremos así es. Ir dando datos en todos los programas. Sí, sobre todo para empezar, porque hemos empezado el viaje. Ay, aquí, qué bonito. Y no sabemos dónde lo vamos a acabar o qué lugares vamos a visitar. Porque los mejores viajes son los inesperados. Efectivamente. Nunca sabes lo que puede pasar en un tren, en un avión, en un viaje cósmico. ¿Sabe? Volviendo a casa, tía, no se sabe. ¿Qué más queremos hacer? Hablar de qué es lo que pasa con la mujer en la cultura. Vamos a ver, ¿qué pasa en la literatura, en las películas, en las series, en el teatro? Hasta hace muy poquito no había directoras mujeres, por no hablar ya del colectivo trans, que tampoco. Entonces, queremos también proyectar un poquito y ayudar. Ahora, por ejemplo, es la semana del Cinentendo aquí en Zaragoza y es una maravilla todo lo que están haciendo. Llevan 15 años con el proyecto y la verdad es que es para quitarse el sombrero porque lo están haciendo súper fenomenal. Entonces, creemos que una de las formas de dar voz es a través también de la radio. Sí, está claro. Sí, porque además es algo que no se pierde. Que hay gente que... La radio... Parece que hoy con las tecnologías hoy en día no... Pero sí, la radio sigue dando guerra y Radio Topo es una radio muy, muy libre. Totalmente libre. Muy libre, por lo tanto, qué mejor sitio que hacerlo. Que, como hemos dicho antes, volviendo a casa. Mandar un saludo a nuestros compañeros, compañeras, compañeres de Radio Topo, que nos han acogido súper bien. Sí, además de verdad. Y os mandamos un saludito muy, muy grande. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué cuéntame, más cuéntame. Cositas? Pues mira, yo no quiero ser agorera. Uy. Pero me da en la nariz, tía, que nos volvemos otra vez a un confinamiento. Ahora, con la mascarilla poco nos puede dar de la aquí, nariz. Bueno, a ver, aquí estamos súper preparadas. O sea, si nos veis en las redes, o sea, estamos como... tío, nos falta ya pues el papel burbuja por encima, casi, casi. Pero queremos dar ideas también para hacer en pareja durante el confinamiento. Porque... No sé, Elena, ¿tú no has visto que durante el confinamiento ha habido muchas parejas que han tenido muchos roces? Sí, sí que Entonces, es cierto. Pues y... no sé, juegos, recetas. Tenemos una receta preparada para esta noche. Sí. Una receta afrodisíaca. Que además, yo, a mí me la pasó Elena y fue como, joder, qué buena pinta tiene esto, de verdad. Sí. Voy a un momentito. Sí, claro. Estamos recibiendo las dos un montón de mensajes. ¡Mogollón! Gracias. ¡Mogollón! A toda nuestra gente. Pero me estaba preguntando mi amigo Mora, que lo quiero un montón. ¿Pero estás en directo? Sí, estamos en directo. Nos estáis escuchando en streaming y es riguroso directo. Luego, en redes, como hemos dicho antes, ya daremos el coñazo, nunca mejor dicho, y pondremos el podcast y demás. Pero ahora mismo es directo. Por lo tanto, podemos meter la pata, no meterla, estar más nerviosas, menos nerviosas, pero aquí estamos a darlo todo y por eso es un poco la presentación, para que sepáis de qué va a ir, porque si la gente no sabe de qué va a ir, claro. Como muy bien lo está explicando mi compañera Lorena, amiga y de todo, de todo no, Alba, un besico. Pues lógicamente lo mismo no os gusta, por lo tanto es una presentación y... Seguimos. Bueno, pues aparte de todos los proyectos que tenemos en mente, todas las entrevistas que queremos hacer, porque queremos contar con todos vosotros, queremos también dar, pues eso, un apartado de noticias en la que incluya no solamente el tema de la violencia de género, sino qué está pasando en nuestra tierra, qué está pasando en el vecindario, qué está pasando en el pueblo de al lado. Así será es. Un apartado pues cortito, pero que consideramos relevante. Sí, titulares con una breve explicación. Claro, muy breve, pero que consideramos que son pues esenciales para estar un poquito al día, aunque estamos seguras de que todos los les oyentes de Radio Topo están más que actualizados. Porque el lema de Radio Topo es... Solo el pueblo informa al pueblo, así y es. Al final es así. Entonces, pues nosotras queremos aportar nuestro pequeño granito de arena. Entonces, pues eso, tendremos un pequeño apartado sobre noticias. Si nos queréis enviar información, queréis contactar con nosotras, queréis contarnos vuestra experiencia, queréis... no lo sé. Lo que se os ocurra, pedirnos una canción. O sea, lo también que sea. Dedicamos. De decir, hostia, pues este artista o esta artista o hizo una canción de puta madre que no sé qué. O sea... Contactad con nosotras. Sí, de hecho luego en redes pondremos los correos, pondremos la información donde nos podéis contactar y nos encantaría, pues eso, porque como decía antes mi compañera, nosotras hablamos desde nuestra experiencia. Claro. Podemos hablar de experiencias de forma anónima de gente conocida con la que hayamos hablado, porque al final es lo que queremos, que se normalice el poder hablar de sexo, el poder contar, lógicamente no venimos a dar detalles, no penséis que es que vamos a... No, por a Dios, estar aquí con ellas, no. Pero sí normalizar la masturbación de la mujer, por ejemplo, que es algo que parece que es como no, pues hay que conocerse, hay que normalizar un poquito y ver que el sexo no es malo, porque a veces es como que es malo y es como no. Yo siempre digo que si la gente jodiera más, o sea, follara más, si la gente follara más, jodería menos. Y es así, es decir, ostras, que al final nos liberamos, es una forma de liberarnos, así es que vamos a ello. Y, por lo tanto, nos gustaría, quien quiera, que nos mandéis vuestras, de forma anónima, es decir, aquí claro, no queremos si saber, no nosotros va a ser de forma datos. Anónima, no vamos a decir nombres, a no ser de que queráis que lo digamos, pero nos gustaría saber vuestras experiencias, pues o incluso dudas. Claro. Yo tengo esta duda, o me pasa esto, ¿por qué puede ser? Porque muchas veces claro. El hecho de no hablar hace que pienses que puedes tener... Hay que verbalizar, tía. Sí. Tenemos la mala costumbre de callarnos cuando te surge una crisis de identidad, sí. Por ejemplo, ¿no? Y nos callamos. Entonces, claro, ¿nosotras qué queremos también? Queremos contactar con... Que contactaremos y hemos contactado ya con psicólogas, con gente especialista en diversidad sexual, en sexo, tal... Porque, claro, nosotras no somos trabajadoras sociales, no somos psicólogas, no somos... O sea, somos mujeres. Somos mujeres con Así nuestras es. Experiencias. Así es. Entonces, ¿qué podemos echar una mano? Enviarnos ya... Mira, vamos a darles, por ejemplo, venga. La cuenta de correo de Gmail... Dale un poquito. Este maldito teclado que no tiene ñ, de ñoño... Porque... Estamos hasta el cono. Claro, la cuenta de correo de Gmail... es hasta el cono 2020 @gmail.com. Tenemos Instagram que, como tenemos, bueno, que aún tenemos seguidores, para lo poquito sí, que sí. Porque hemos dado mucha no, guerra. Todavía no hemos empezado. Estamos publicando más desde nuestras cuentas personales, pero la idea es que lo de la radio se focalice todo ahí, porque al final es donde pondremos nuestras ideas, nuestros proyectos, las entrevistas y donde daremos más información. Pero mientras, pues estamos en los nuestros. Pero facilítaselo para que nos puedan seguir y vernos. Y que nos escriban mensajes sí. Y tal. Mira, nuestro Instagram es elena.i.lorena. Esa es la cuenta de Instagram. Y la de Facebook, pues nos hemos llamado Elena y Lorena Radiotoperas. Porque somos unas radiotoperas. Que estamos hasta el coño, pero somos radiotoperas. Somos radiotoperas que están hasta el coño. Pues oye... Yo creo que es muy completo y está muy bien, ¿eh? Sí, porque vamos a tocar un poquito de todo. Vamos a sí. Tocar el tema de sexo, vamos a tocar el tema de cultura, vamos a tocar ideas para hacer en pareja, recetas sí. Afrodisíacas, noticias. Porque al final es lo que decías antes, que muchas veces, incluso entre las propias parejas, que además ya profundizaremos más en ello, no hablan, no hay comunicación. Efectivamente. Y es... Manda narices que estamos en pleno siglo XXI de la comunicación a tope, de las redes sociales, de los medios de comunicación, y entre nosotres, no somos capaces de comunicarnos, de decir, mira, a mí me gusta esto, me o pasa no hagas esto, o me gustaría que hicieras lo de más allá. Sí, sí que es así, y es, en el fondo es muy triste. Sí. Es decir, a mí eso me ha ocurrido, ahora no porque no tengo pareja, pero me ha ocurrido y es muy triste, pero es que hay que hablar, al final hay que hablar porque es conocimiento. Oye, pues en vez de lo que tendemos es a no me apetece ya, no, claro, muchas veces es que no tenemos sexo en la pareja, claro, claro algo pasa, algo falla, porque al final, a ver, habrá de todo, pero yo creo que es una cosa que a todos, entre comillas, todas, todes, todos nos gusta. Hombre. De normal, o aunque nos, a unos más, otros menos. Bienvenidos al sexo. Pero es así, al final... Es que es placer igual que el comer. Efectivamente. Comer es placer. Efectivamente. Que no toquen la comida. Ni la comida. Te iba a decir, ninguna de... Claro. A mí que no me toquen la comida. Entonces, bueno, pues yo creo que estará muy interesante. Lo haremos con la mayor frescura. Creo que somos, y naturalidad. Somos muy frescas. Muy naturales. Y libertad, Elena. Sí. Sí. Porque si algo contra lo que tenemos que luchar es contra la represión, entonces tenemos que favorecer la libertad de expresión en todos sus ámbitos. Así es. En todos. Y la sexualidad, a mí me parece una de las cosas más importantes que pueda haber ahora mismo. Sí, porque o sea, es tu identidad, tía. Incluso... Al final, es tu identidad. Quizás, o bueno, a lo mejor ya no voy a decir hoy en día, quizás antes también pasaba, yo no lo he vivido, pero yo en mi casa, o sea, yo sí que conozco gente que lo ha podido hablar, pero yo en mi casa no he hablado con naturalidad. Ay, con mi tampoco. Madre de sexo, o con mi padre, ni en el cole, con mi padre no hablaba bueno. De nada. Pero es importante, es decir, uh-huh. Pero no se hablaba porque al final lo veías como un tema tabú, y qué bien nos hubiera hecho si se nos hubiera explicado un poco, se nos hubiera dicho madre un poco. Madre mía, a mí si me hubieran dicho... que en vez de buscarme un hombre que lo importante era ser feliz o... Te cambia la vida, es que sí. Claro, te condiciona la sociedad, te condiciona la familia, te condiciona el colegio, te condiciona el Estado. Tal el cual. Estado, mira, yo no es que sea una culturetas, ni mucho menos, pero hace un par de años sí que me leí un libro de Michel Foucault sobre historia de la sexualidad, que te lo recomiendo, y hablaba del biopoder, el biopoder que lo gestiona el Estado, con el tema del aborto, con el tema de la sexualidad, con... entonces... Es algo en lo que tenemos que avanzar todavía mucho. Sí, nos queda mucho por avanzar en todo, pero en algunos temas más que otros. Efectivamente. Nos creemos muy avanzados por el hecho de tener mucha tecnología, tenemos el último modelo de teléfono, de cámara, de televisión, de ordenador... Yo no tengo tele. Qué bien, claro. Yo tengo una muy grande. Yo no tengo tele porque tengo proyector. Y mi hermanito, que lo quiero mucho, y hermano... Ahí, yo proyector. También te quiero. O sea, un proyector, claro, claro. Pero sí, es así. Están es decir... contaminados los, la tele, a mí me parece sí. Que está contaminada y las noticias y todo esto. Pero bueno, Elena, ¿qué te parece si ponemos alguna cancioncita? Yo creo que sí. Esta vez te dejo elegir a ti. Uy, pues yo creo que la tengo en mente y... La tengo en mente para poder pasarla y mandársela a la radio a nuestros oyentes. Venga, y seguimos con el siguiente apartado, que será pues un breve apartado pues de noticias, de lo que está pasando sí, ahora mismo. Vamos a, le vamos a hablar un poquito. Venga. Y les contamos. Ahora dale. Vamos a darle. Veloz de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con alicuagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia y exorcizando el mal. Yo, yo. Es que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Mala. ¡Qué marchita! De viernes, tía. De viernes, que es a que es calentar viernes. Un poquito los cuerpos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo pide. Y si no lo sabe, se lo decimos en hasta el coño. ¿Sabes? Cuerpo, si nos estás oyendo, es viernes. Dale alegría a tu cuerpo. Vamos a darle alegría, vamos con lo siguiente. Vamos a hablar un poco de noticias. ¿Qué sí. está pasando en Zaragoza? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en España? Va a ser muy resumido. Pero sí. ¿qué está pasando con Alerta Roja, Elena? Pues ayer hubo una manifestación en la Plaza del Pilar. Bueno, en toda España, ¿eh? Sí, bueno, me refiero, a, como sí, hablamos aquí. De Aragón, pero sí, fue en toda España. Uh-huh. Es normal, lo comentábamos antes de empezar. Nosotros desde aquí mandamos todo el apoyo. Efectivamente, que a la cultura, a la gente es que es cultura, nos da la vida. Ocio, es decir, han criminalizado un sector, por uh-huh. llamarlo de alguna manera. A mí me parece totalmente injusto porque al final no es ocio nocturno, es cultura, son familias, son personas, son personas, son trabajadoras, trabajadores. ¿Ves? Es que, bueno, pues Bien, está bien. Entonces, ellos también necesitan comer, necesitan vivir. Pagar, y a veces no somos conscientes porque como a nosotros no nos pasa. Claro. Pero, es decir, yo creo que todos, todas y todes tenemos alguien al lado que lo está viviendo. Porque, sí. Mira, yo antes te lo comentaba, yo vivo justo en la zona heavy. O sea, era como mi sueño vivir en la zona heavy. Y de repente me encuentro un día con el dueño de la Utopía, en plan, hostias, que es que tenemos que seguir pagando alquiler. De aquí vivimos, o sea, están las hermanas del infierno, están la gente de la Utopía, que está una familia entera, están los del Trilogy, que no es por focalizar solo en ellos, que son muchas cosas, pero es en plan de, porque es muy cercano, ¿no? Porque me he criado ahí prácticamente. Es así. Y ¿qué hacemos? Tenemos que pagar tantos mil del alquiler, mínimo de agua, mínimo de luz, de gas. Y durante este confinamiento, yo no sé tú, pero yo me chupo no sé cuántas series, y un música, montón. Y pelis, y sin la pero gente que le da vida. Sí, pero también voy a, bueno, yo voy a hablar, como comentábamos antes, de lo que yo he vivido. En mi caso es de Hyde, que al final encima ellos les permitieron abrir con unas condiciones, modificaron todo para poder abrir con esas condiciones, las respetaron y les hicieron de cerrar. Y, ostras, yo en este caso puedo decir, y los hablo porque los conozco y lo he vivido, que bueno, incluso muchos de nosotros, según qué tipo de música te guste, bueno, al final da igual, porque yo creo que en el confinamiento estábamos todos ya tan saturados que escuchábamos cultura, de todo. Eran... En este caso, pues los DJs, los que nos daban vida, los cantantes en su casa haciendo conciertos gratuitos para nosotros. Monologuistas. O sea, lo que es la cultura, que es la que ha estado ahí en el confinamiento de manera gratuita. Efectivamente. Porque, bueno, pues DJ Nano, que es un DJ que todo el mundo conoce, le guste la música o no, porque es, pues ha estado haciendo sesiones todos los días o todos los miércoles desde su casa a las 8, cuando es un tío que cobrará por bolo un pastón y lo ha estado haciendo de manera gratuita porque no quería que la música se apagara, por así decirlo. Efectivamente. Que la cultura se apague, pues lo que decimos, monólogos, incluso gente actores, que hace teatro, actrices. Han estado al pie del cañón y ahora los estamos vendiendo. ¡Ostras! ¿Qué hubiera sido nosotres, tía, en el confinamiento, sin un libro, un libro que leer? Sí. Una serie que ver. Yo me pongo así a limpiar es. Y me pongo música, aunque sea música de mierda, yo también. Pero me pongo música. Es que no valoramos lo que tenemos y claro, están ahora mismo vendidos. Lo hemos valorado mientras que no teníamos otra cosa, teníamos que estar en casa y era, ostras, pero que una vez que nos han dejado salir, nos ha dado igual porque aunque no podíamos ir a tomar una copa o echar un baile en el sitio, repito, porque se cumplían las normas de seguridad, por lo menos donde yo he estado, que es de lo que puedo hablar. Me he bloqueado. No pasa nada. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido de nosotros en ese tiempo? Claro, como realmente, ya sea lo que iba, pero discúlpeme, estoy aquí con la mesica controlando y a veces, pues claro, tengo la mesa, el móvil. Yo que soy muy guapa y te distraigo. Mirando a mi compañera que me onnubila, pues claro, se me ha ido. Lo que quería decir es que mientras que hemos podido salir a esos sitios, genial, pero en el momento que los han cerrado, como hemos podido salir igualmente a, ojo, sin sin querer culpar, hemos podido salir a terrazas, hemos podido seguir tomando la caña en otro bar, nos hemos olvidado de ellos. Pero que lo que no es lógico, ni normal, ni sano, es que estén todas las terrazas a petar de gente y luego no puedas ir al teatro o no puedas... No haya actividades culturales. Yo me acuerdo que hubo una temporada en la que ir a ver un museo, el que sea, el Caixa Forum, era como, no, que no se puede, que está cerrado, encima, págalo, vale, se paga. Pero con unas limitaciones para la gente de la cultura brutales. Sí. Brutales. Y tú cuando estás en una terraza tomándote una caña, muy probablemente tengas una canción de fondo que tengan en el bar. Y puede que sea de algún cantante, incluso de aquí de Zaragoza, de algún DJ. Puede ser del de al lado y no nos damos cuenta, por lo tanto, desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo y La gente de la cultura. Hay que seguir luchando por ello, porque sí. Al final han focalizado mucho y lo han mencionado mucho, por lo que fuese o fuere, en el ocio nocturno, como que lo han machacado mucho, pero hablamos en general, es decir, que es cultura. Es cultura, por lo tanto, nosotras ahí al pie del cañón. Y lo mismo, incluso si hay alguien que nos esté escuchando y quiera decir algo más, pues... Vamos a pasar a la siguiente noticia, Elena, que se nos va el tiempo que nos ponemos a hablar, porque tía. Estamos aquí como en casa. Se nos va. Estamos aquí como en casa. Qué fuerte, tía. Bueno, siguiente. Este domingo... Este domingo es hay un... Hay una manifestación, es muy importante. Somuy es un tema Colmillo, serio. Justicia para Somuy Colmillo, en Muel a las 12. Resúmenos. Bueno, Elena, pues los que me conocen de cuando estuve en Radio Marmota ya saben que lleva un poquito la sección de animales. Entonces, bueno, pues al final siempre caerá alguna noticia de ello, porque Lorena también es un amante de los mismos. Entonces, el 5 de julio salieron dos perros a pasear con su familia, recibieron unos disparos, y uno, por desgracia, no volvió. Lógicamente, su familia lucha porque eso no vuelva a ocurrir, porque, por desgracia, no luchan por poder recuperar lo que ya no pueden. Pero fíjate si es que es una muestra de no egoísmo, que luchan porque no le pase a nadie más. A ninguno. Y los que queremos a los animales tenemos que estar ahí. Es el domingo 20 de septiembre 12. A las 12 en Muel. Efectivamente. Porque el suceso fue entre Muel y... No me acuerdo del otro pueblo, disculpar. Mira que lo he estado leyendo continuamente. Pero bueno, fue en las cercanías de Muel. Cosas del directo. Queremos decir que se ha dicho mucho, no criminalizamos un pueblo, no pensamos que... Pero es cierto que fue en las cercanías. Caray. Por lo tanto, la manifestación va a ser allí. Tiene que hacerse allí, sí. Queremos que se haga justicia, queremos que salga quien lo hizo, precisamente Porque pague. Porque pague, y al final no paguen justos por pecadores, que es lo que puede esto. Efectivamente, y que no vuelva a pasar. Es que si tú tienes un coto de caza... Yo no estaré a favor de la caza. Y no voy a hacer tampoco apología de la caza. Pero si existe una zona donde tú puedas... ejercer eso que te... En fin. Sí. Pues limítate a estar ahí. Sí. Deja además, el resto en paz. Es que... Sí que recalco muy rápido que no fue un accidente. No. Porque no. 400 perdigonazos en Somo y otros tantos, si no llegaron a ser los mismos, pero casi, en Colmillo, no es un accidente de, uy, se me ha disparado, ha sido sin querer. Sí, no, claro. Ha sido, vamos... Y Somo llegó con 300... Somo, a mí... Con 300 perdigones. Yo que lo he seguido... Es 400 fueron, sí. Pues lo he seguido muy de cerca porque, bueno, pues al final los que estamos en tema de animales, aunque no sea personalmente, nos conocemos. A mí hubo un momento de Carla, que le mando un abrazo desde aquí, a ella y a su familia, lógicamente, pero... que dijo, conozco bien a mi perro, claro. Y si no ha vuelto es porque o está que no se puede mover o está muerto. Qué duro decir eso, pero qué cierto. Es decir, llegas a un punto que como los conoces también como a tus hijos, es que sabes que si no ha vuelto es porque le ha pasado algo. Parte de la familia. Le ha pasado algo que le impide venir o que, lógicamente, y el final pues fue que no había venido porque estaba muerto. Sí. Por lo tanto, el domingo en Muel, en Plaza de España, a las 12, podéis ir. Hay un evento que se llama Justicia para Somo y Colmillo. Han puesto incluso han puesto un autobús. Hay gente que va a ir con sus coches y tiene plazas y se comunican por ahí. Por lo tanto, si alguien quiere ir, no puede ya coger plaza en el bus, pues que se comunique, porque lo mismo alguien puede llevarla en el coche. Pero que no falte nadie. Es una concentración pacífica. Uh-huh. ¿Vale? Distancias de seguridad. Exactamente, con sus distancias de seguridad, con sus mascarillas, etcétera. Y demás. Por lo tanto, os invitamos a que participéis y que vayáis para hacerlo notar. Siguiente. Que vamos. Se nos está echando se nos tiempo. Echa, se nos echa encima. Elena, vamos a necesitar una hora y media. Una hora y media o dos. Se nos va de no las sé manos. Si se nos está yendo, se nos va de las manos al coño, se nos va a todos lados. No. Las manos encima de la mesa, por favor. Sí, ahora sí. Este sábado, a las 7 de la tarde, tenemos una vez más, lamentablemente, otra concentración. Ninguna regresión sin respuesta. Organiza el 8M de Zaragoza. O sea, estamos ya hasta el coño, literal. Pero os animamos, por supuesto, todos aquellos que puedan acudir sábado, que es mañana, a las 7 de la tarde en la Plaza España. Nos están matando, nos están agrediendo, nos están asesinando. Hace poquito, unos días, en el barrio de Delicias, una niña de 4 años. Vale que era una persona con una enfermedad mental, pero aún así es que es algo que pasa constantemente y hay que romper con eso, hay que romperlo, o sea, ya basta, yo con esto me pongo muy, muy negativo. Es así porque además, si es una persona con una enfermedad mental, da igual que sea en este caso, ¿no? Al fin hay que hacer algo. Claro. Para que no se llegue a eso. Pero entonces, mira, esto son una de las consecuencias también de la saturación de la sanidad pública, porque como no contratan médicos, porque no sacan plazas, porque te piden lo imposible, ¿qué ocurre? Que no hay médicos. Y en un momento de pandemia, de crisis sanitaria, como es la que estamos ahora, necesitamos médicos. Necesitamos enfermeros, necesitamos sanitarios, auxiliares, y no hay. Así es. Entonces, esto es una de las consecuencias, porque tú puedes llamar a tu médico de cabecera, igual te dice, no, pues vente la semana que viene o tal. Si una persona tiene un desequilibrio mental y necesita una medicación, necesita regularla, joder. Necesita un psicólogo, es decir, que al final... Un psiquiatra. Claro, un psiquiatra, psicólogo... Que es que hace falta. Y sin embargo, si vas a pedir cita, tienes lista de espera de un año. Claro, pero porque este Estado, no puede... este sistema es tan privatizador, incluso en la sanidad, que lo que hacen es restringir al máximo los servicios públicos, benditas Marías Blancas que están ahí dándolo todo, para que tú te pagues un seguro en vez de ir a la sanidad pública. Entonces... pasan estas cosas. Lo que pasa, ¿qué ocurre también? Claro, que es siempre el agresor, el hombre, a la mujer. Sí, no está claro que no nos desviamos del tema. Es así. Es decir, hay que ir. No nos quieren vivas. No nos quieren vivas porque somos unas guerreras. Somos unas luchadoras, somos unas fieras ahí. Somos unas supervivientes, Elena. Unas supervivientes. Yo, como estudiante de historia, te digo que no sé... como valientes mujeres de verdad del siglo XIX y siglo XX dándolo todo. Benditas sean, se merecen todos los altares del mundo. Anda que no estarían hasta el coño y hasta más allá. Hasta el coño y más allá, tía. Qué fuerte me parece. Y sin embargo no lo podían gritar. ¿Qué va? Para nada. O sea, de siglo... para allá, por donde la Inquisición, hasta aquí, olvídate de todo. Y el problema es que encima... nos pensamos que avanzamos mucho porque vamos avanzando de años, pasamos de siglo, uy, hemos cambiado de siglo. Y no avanza, o sea, avanza el tiempo, pero nosotros muchas veces, nosotras, nada, nos quedamos estancados. Totalmente. Y no, vamos a abrir mentes, vamos Mira, a ser libres. Fíjate, leía yo el otro día un artículo, hace no mucho, que preguntaba, y de hecho lo pregunto así en general. En un país, en una región, en una comunidad donde la represión sea mayor, donde haya mayor conservadurismo, ¿crees que el consumo pornográfico es mayor o menor? Y hablo de lugares donde se han votado democráticamente, ¿Tú qué opinas, Elena? ¿Que hay mayor o menor consumo? ¿A mayor conservadurismo? Pues mayor consumo. Efectivamente, es que es inversamente además, proporcional. Claro, porque además muchas veces es lo que hablamos, que lo prohibido, el tabú, al final es lo que te... Claro, es lo que te... Encima, si te lo prohíben, si te lo... Es una manera de... Es que al final es una manera de buscarlo por otro lado, de liberar. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay más consumo. Pues sí, efectivamente. Hay más consumo, mayor conservadurismo. En fin, vamos a hablar de cosas más alegres. Elena, ¿qué te parece si hablamos de la receta que tenemos preparada? Uy. Que nos quedan 8 minutos de programa ya. No nos queda nada. Sí. Hablamos un poquito de la receta y luego la subimos a las redes. Sí, la pondremos. ¿Qué opinas? Pues me parece genial porque además me la mandó mi compañero. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Se ha dormido la pantalla. ¡Qué susto! No empecemos con el drama. Bueno, que es... Drama queen, eres una drama sí, queen. Sí, la cosa es que hablando con mi compañero que era cocinero, digo, ay, pues vamos a hacer un programa de radio, ¿qué tal si nos mandas algo? Y nos lo mandó, así es que, Juanma, te mandamos un besito. Mogollón de grande. Porque es una de las cosas que hablamos cuando queríamos ver qué metíamos y qué poníamos en el programa, qué secciones... El hecho del confinamiento, como lo teníamos muy reciente y probablemente dentro de poco lo podamos ver otra vez o no, esperemos que no, vamos a ser responsables. Una de las secciones era pues dar ideas de confinamiento, pues para disfrutar, para con ver tu pareja, exactamente, preparar. Porque a lo mejor nos está escuchando alguien que tiene una pareja y oye, no sabe, o no saben qué comer mañana o no, sí. Y les quebra la cabeza y les sí tú, porque además pues es mira, decir, pues mira bolsas, si qué con... majas así es, tal cual. Entonces pues sí, de ideas, así pues es que vamos a dejar esta receta. Se trata de un entrante, un primero, un postre y una bebida. Vamos, un completo. Sí, un completo, como debe ser, como un Dios completo, manda, siempre. Para quedarte bien agustico. Sí, tal cual. Estamos hablando de tostas de guacamole picante. Mm, para empezar así, ¿eh? Para empezar. Sí, sí, sí. Y además os pondremos el motivo de por qué es afrodisíaco. Una crema de espárragos trigueros con jengibre, que esto suena que te mueres. ¿Eh? Sí. Trufas de chocolate y canela, oh por Dios, yo soy muy fan del chocolate, muy fan. Y para beber, una margarita de fresa. Oh. ¿Qué te parece, Elena? Me parece, vamos, se me está haciendo la boca agua. Imagínate una cena así. Hoy. Y te digo una cosa, muy light, ¿eh? Imagina, menuda Albita. ¿Eh? Albita la tengo contenta. Alba, si quieres te la mando para que la puedas ir preparando y vayas. Sí, que yo no me meto en la cocina más que para coger cerveza. Para que vayas comprando los ingredientes, porque así ha sido una, vamos, una directa total. Iba a decir una indirecta, pero no, ha sido una directa total. Entonces, es una receta muy completa, es muy guay, como decía Lorena. ¿Qué es lo que pasa con la tosta de guacamole picante? ¿Por qué es afrodisíaca? Pues, ¿por qué? Dímelo tú. Pues porque el aguacate uh-huh. es una fruta originaria de México. Bueno, que sea de México no significa que sea... No, pero bueno, es originaria de allí. Claro. Y lo que tiene es que tiene una fuente de vitamina B6 que ayuda a incrementar la producción de testosterona, progesterona y estrógenos. Flipa. O sea, que todo bueno. Es decir, que estas hormonas son las encargadas de aumentar la libido. Que la libido, sí que lo sé hace tiempo ya, pero en su momento no sabía lo que era la libido y es el apetito sexual. Efectivamente. Entonces, para si hay alguien en casa que en su momento como yo no sabía lo que era, pues que sepa que la libido es el apetito sexual. Entonces, ojo, esta recetita, pues con unas velitas, hay un... Sin velas. Hay unos, sí, bueno, a mí me gustan las velitas. Yo es que para eso soy, a mí me gusta que me follen con amor. Soy una romanticona. Tía, el tema del porno. Bueno, es que esto da para mucho. El tema del sí, porno. Qué harta estoy. Qué es tal coño. Hasta estoy el coño de que también. Me cojan en las putas pelis pornos a las mujeres del cuello como si fueran un puto trapo. O sea, perdón, es que me voy. Es que la pornografía, tía, a mí me mola. Me mola ver porno, pero es que es muy machista. No puedo verla. Es así. Es que es muy machista. O sea, nos tratan como si fuéramos putos muñecos de trapo. Hola, perdona, no. Soy una persona con sentimientos y esas cosas. Lo siento. Así es. Bueno, se me va. Sí, hablaremos de esto porque yo que también consumo. Hay un poco... Bueno, ha habido cosas que yo he dicho. No puede ser verdad esto, que exista esto. Pero sí, sí que existe. Y había otras cosas que he dicho. Ay, pues mira... Como que lo han cambiado un poquito y es verdad que... Pero bueno, han pasado de un extremo a otro. Es como... lo mismo te cogen del cuello que te tratan como un trapo, que es como te tratan como una princesita. Es como, no, un punto intermedio también. Es decir... Según lo que te apetezca. Claro, entonces... Comunicación, Elena. Eso es. Comunicación. Preguntar, hablar, súper importante. Sí. Por lo tanto, primer deber para el siguiente programa. Haceros oyentes, la receta y nos contáis. O sea, hacéis la receta, nos contáis qué tal ha ido y nos decís si habéis hablado con vuestra pareja o con vecino, vecina, quien sea, comentad. ¿Qué os pasa? ¿Qué os parece? Pues eso. ¿Qué tal? Elena, nos quedan tres minutos. Nada, tres minutitos. Yo creo que es momento de recordar que tenemos camisetas a la venta por 10 euros de Radio Topo. Así es. Que tenemos el Timing. Grupo Timing, que vamos a, como bien hemos dicho al principio del programa, Radio Topo, y quien la conoce ya, para quien no la conozca, es una radio libre, por lo tanto, todo lo gestionamos desde aquí. ¿Qué pasa con la pandemia? Que ha fastidiado a muchos y a nosotros también. A Radio Topo le ha hecho una poquita de mella, porque nosotros, con los eventos que hacíamos, pues oye, sacábamos el dinerillo para poder seguir manteniendo, porque al final es un mantenimiento, hay equipos, y con esto de la pandemia pues no hemos podido realizar los eventos que tanto dan que hablar y que tan guay son. Por lo tanto, pues oye, al final siempre es una manera de tener un pequeño colchoncito para poder seguir adelante, para poder seguir informando y para que no decaiga. Entonces, el Timing es una página web donde te metes, ya somos 4 teamers, Oli. Gracias, donde tú te metes, te registras y es totalmente seguro. Sí que lo metes con la tarjeta de crédito, pero de verdad, yo llevo muchos años siendo teamer y no he tenido nunca ningún problema. Encima puedes degrabar y... El Timing, importante, 1 euro al mes, que es 1 euro. Exacto, menos de lo que cuesta un café hoy en día. Por cierto, by the way, se me ha olvidado comentar en el tema de noticias también. Yo la semana que viene me voy a Orés, porque están los compañeros de Arico haciendo exhumaciones, que por mucha ley de memoria histórica que salga, si no hay gente disponible y dispuesta a trabajar, a currar y voluntarios, no vamos a ningún lado, y si no hay fondos, tampoco. En Aragón tenemos más de 600 fosas comunes, de las cuales están datadas, otras tantas sin datar, y solamente ha habido, bueno, pues no llegan ni a 100 intervenciones. O sea, estamos pisando fusilados de la guerra civil del bando fascista, que sí. Se me olvidaba comentarlo. Entonces, no nos podemos dejar nada. No os invito a venir porque como SNG a mí me han hecho como 20.000 permisos para poder ir. Pero seguiremos informando también del tema de memoria histórica, que es muy importante. Sí, así es. Y pues se nos acaba ya el tiempo, estamos ya a las 10:59. Vamos a robar un minutito, Elena, para despedirnos bien. Y pondremos una canción para despedirnos. Sí, os vamos a poner una canción. Gracias a todos, todas y todes. Por estar ahí escuchándonos, por mandarnos mensajitos, que en las canciones los comentábamos y nos hacía mucha ilusión. Sí, tenemos cara de tontitas. Sí, estamos súper emocionadas. Sí. Os volvemos a recordar... pero es que me acaba de escribirme un mensaje mi hermano. He hecho mucha gracia. Perdón. Os vamos a volver a recordar las redes sociales para que nos escuchen. Sí. O sea, para que nos manden... Nos escuchen, nos manden cosas, porque lo que sea. Subiremos los podcasts. Vamos a dar mucha guerra. Nos vamos a dar mucha guerra por redes, o vamos a dar mucha guerra en la radio. Y esto no ha hecho más que empezar. Efectivamente. Entonces. Correo electrónico hasta el cono 2020@gmail.com. Tenemos el Instagram, que es elena.i.lorena. Y tenemos el Facebook, que es Elena y Lorena Radio Toperas. Exactamente. Entonces, buscadnos, escribidnos, comentadnos, lo que queráis. Y también tenemos el Instagram de Radio Topo, que también podéis seguir, porque tenemos un montón de programas súper interesantes. Incluso si a alguien le apetece hacer un programa, que sepa que si nosotras podemos hacerlo sin saber radio y con un curso estupendo que nos dan nuestros compañeros, se puede hacer. Si alguien se anima a seguir dando voz, que lo haga, que se informe. Y en Twitter también tenemos Radio Topo y en Facebook también. Y ahí podréis ir viendo, tenéis los podcasts y hasta aquí hemos llegado por hoy. Pues hasta aquí hemos llegado. Pues ha sido un placer, Elena, iniciar esta andadura contigo. Sí. Va a ser fenomenal. Apto para todas las edades, todas las identidades, todo el que nos quiera escuchar y quiera compartir con nosotros. Así que nos vemos ya el siguiente día, que será el 2 de octubre. ¿Qué vamos a poner? Pues vamos a poner Back Things. Ay, cómo me gusta esta canción. Back la serie things. Es un poco fulera. Ya hablaremos otro día de la serie, pero la canción es brutal. Dale. Madre mía, si nos van a faltar días, horas y vida. Y vida. Pues aquí os dejamos este temita. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por estar. Besicos. Besitos.